Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy cierto que una persona puede evolucionar, crecer o al revés, involucionar, empezar a transformar su vida en un desastre. Cuentan que Leonardo da Vinci buscaba modelos para su obra famosa, La Última Cena. Fácilmente encontró a Jesús, un joven florentino en la primavera de su vida, fuerte, alto, con la mirada fresca, envolvente y cautivadora, limpia. Fue fácil invitarlo a posar. Pasó el tiempo y entre las distintas actividades del gran maestro, el cuadro no quedaba terminado. Serían 10 años desde que había comenzado el cuadro y para dar por terminada la obra, faltaba otro de los personajes principales de la escena, Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. No era cosa de otro mundo buscar una persona que pudiera servir de modelo. Si bien a nadie le agradaba tal empresa, por las heridas que en la susceptibilidad personal pudieran causarse. Eso de quedar inmortalizado en la historia como un traidor no era del todo halagador para nadie. Así las cosas, Leonardo buscó entre las peores tabernas a los posibles personajes que pudieran desempeñar el triste papel de Judas Iscariote. Buscando, buscando, lo encontró. Un hombre no muy grande, de unos 30 años, pero con una mirada triste, perdida, el ceño fruncido y las espaldas ya algo cargadas por el paso del tiempo. Con todo respeto lo invitó a la osada empresa y el sujeto aceptó. Habría sido en las primeras sesiones cuando nuestro modelo, sin notarlo, comenzó a llorar desconsoladamente. Leonardo, tratando de congraciarse con él y admirando su exquisita sensibilidad, le dijo: «Pero hombre, no llores, no es para tanto, vos no sos un traidor. Tan solo me estás ayudando en esta empresa. Es cierto que te ha tocado jugar un papel muy poco halagador, pero por favor no lo tomes así». A lo que el hombre respondió: «No lloro por lo que vos me estás diciendo, lloro por mí mismo. ¿Es que no me reconoces? ¿Cuánto habré cambiado? Que al cabo de 10 años vos mismo me pediste que posara como Jesucristo y ahora me invitás a ser Judas Iscariote». A cualquiera le puede suceder que paulatinamente se vayan sumergiendo en su corazón una serie de costumbres que estropeen la maravillosa obra de arte que es el ser humano. Debemos partir del hecho de ser buenos, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Después, por la marca del pecado original y por nuestras acciones, podemos ensuciar esa pintura estupenda. Puede pasar que nos vayamos acostumbrando a determinadas acciones y con el paso del tiempo ya dejemos de llamar a cada cosa por su nombre. Algo que al principio de nuestra vida cristiana fue un motivo de combate espiritual, con el paso del tiempo pudimos dejar de lucharlo. Podemos acostumbrarnos a nuestros defectos dominantes y no poner más los medios para mejorarlos. También puede suceder que nos hagamos esclavos de las circunstancias. Ya no somos los administradores de las cosas, sino que ellas se convierten en dueños de nuestra vida y nos manejan como quieren. Por último, sin darnos cuenta, podemos conformarnos con un estilo de vida y decir, yo soy así y siempre actuaré de ese modo. Es cierto que necesitamos aceptarnos a nosotros mismos como somos, pero también es muy real que la persona que deja de trabajar por mejorar va cayendo en una tibieza espiritual. Y como dice el Apocalipsis, Dios quiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios. Podemos pensar que somos buenos y no dañamos a nadie, pero eso no es suficiente. Siempre se puede más, porque Jesús nos llama a la santidad, no a ser perfeccionistas neuróticos, que significa debemos aceptar nuestras faltas, confesarlas, arrepentirnos, hacer un propósito de enmienda e intentar mejorar reparando continuamente. Ojalá nunca nos detengamos en esta tarea maravillosa de nuestra vida cristiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.